y que acrediten una venta de ingresos, que creo que desgraciadamente pues es fácil acreditarla, en la medida en que haya, que acrediten una caída de ingresos desde 2019 a 2020. O sea que para eso, pues una de las cosas que vamos a ver y que va a ver la delegación es el segundo trimestre del IVA de 2019 comparándolo con el del segundo trimestre de 2020, donde ahí se va a ver perfectamente, bueno, que precisamente por el estado de alarma es lógico que un comercio al por menor, pues en el 2020 haya tenido menos ingresos que en el 2019. Y bueno, la cuantía es 3.000 euros. Si la empresa ha solicitado o solicitó la ayuda de los 1.000 euros, que salió en noviembre, creo que fue de 2020, el decreto 29 de noviembre, pues en vez de 2.000 euros, o sea, en vez de 3.000 euros, se le van a dar 2.000 euros. Se resta la cuantía, porque claro, recibieron 1.000 euros con ese decreto de noviembre, y evidentemente para... ¿Qué se requiere? Pues, bueno, ¿qué gastos va a cubrir? Decir que, por ejemplo, la solicitud no hay que mandar ninguna factura ni ninguna documentación. Se hace la solicitud pela y monda. Se hace online, pero sí hay que reseñar los gastos que vamos a declarar. Pero en gastos es bastante amplio en los gastos que se hayan tenido. Puede entrar materia prima, alquileres, existencia, suministro, gastos de personal y de seguridad social, seguro de daño, limpieza, mantenimiento, luz, agua. O sea, entra todos los gastos que tú hayas tenido desde el 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021. Y seguro, vamos, que no me cabe duda que todos los comercios y todas las hostelerías, todos han tenido gastos superiores a 3.000 euros. Bueno, pues hasta que lleguen a 3.000 euros, pues todos son incluidos. Se han destinado, no me acuerdo ahora de la cantidad, creo que eran 29 millones, o sea, una cantidad razonable y una buena cantidad. Sí. En el momento que se gaste esa cantidad y se hayan de esto, pues ya no habrá más. Por tanto, por lo que siempre aconsejamos, que bueno, que nos demos prisa y la solicitemos cuanto antes. La tramitación, por una parte, para alguna gente pues un hándicap, pero que bueno, yo creo que ya en la época en la que estamos y el curso acelerado de digitalización que ha dado todo el mundo y a todas las edades con esta pandemia, por desgracia o por fortuna, pues el problema es que hay que hacerla siempre online. No se admiten una solicitud, que yo me acuerdo y hemos hablado muchas veces en otra convocatoria, que la hemos hecho en papel. Bueno, ya el papel descartado, ya eso de imprimir la solicitud, rellenarla, el formulario, eso ya se ha acabado, ya se impone la digitalización. En ese sentido, pues estas ayudas pues se hacen completamente online. Es necesario el certificado digital, y entonces pues nada, nos estamos poniendo en contacto, bueno, le hemos mandado la información a la gestoría. Hay gestoría que lo están haciendo ellos, hay gestoría que se ven desbordados, nos lo mandan, nos piden que se lo hagamos nosotros, y evidente el usuario sin acudir a la gestoría, por supuesto, puede acudir a nosotros directamente y le tramitamos la ayuda. Otros temas de interés: el IES Los Remedios ha finalizado un proyecto educativo que fue interrumpido el curso pasado debido a la pandemia y que está relacionado con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una iniciativa que ha quedado visible en un mural en cuya elaboración han participado todos los alumnos del centro. Cada uno de ellos ha adornado con su mano pintada de color morado dos imágenes y una proclama en diferentes idiomas, castellano, inglés, francés y latín, bajo el lema «La igualdad es un derecho, convirtámoslo en un hecho». Además, se han realizado durante estas semanas otras actividades para fomentar desde la educación pública los valores del respeto y la tolerancia. En este sentido, se destaca la representación de la obra Astrolabio por parte del alumnado de primero de educación secundaria para el resto de compañeros. Desde el Departamento de Música se ha desarrollado la actividad titulada Música y Mujer. para reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la música, en el pasado y en la actualidad, desde sus más diversos ámbitos. El profesorado de filosofía ha impulsado proyectos sobre los derechos humanos con el alumnado de tercero de educación secundaria en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y por último, el coordinador de Coeducación ha organizado talleres sobre el colectivo LGTBI desarrollados en colaboración con la Asociación Avanza de Ubrique. Y por último, la Asociación de Fibromialgia, Vamos Juntos y Ubrique Dame Tu Mano, colectivos ubriqueños ubicados en el edificio administrativo de la piscina municipal, informan a la ciudadanía que mantendrán sus sedes cerradas al público durante el tiempo en el que se encuentre en vigor el cese de la actividad no esencial. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.